Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 27 de septiembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le presento a continuación un resumen de las noticias que escuchará más adelante aquí en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Tendrá lugar en Aguascalientes el primer Congreso Nacional de Pediatría. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado revela que en Aguascalientes los índices de corrupción son menores que en el resto del país. El Instituto de Educación otra vez metido en escándalos. No justifica millonarios desembolsos. Propone el gobernador modificaciones a la ley penal y a la ley del notariado. Y hoy es martes de opinión. Tenemos la opinión de Fernando Alférez Barbosa, de José Luis Gutiérrez Lozano y de su servidor, Antonio Zapata. Quédese con nosotros, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque varía un poco. Todos los martes estaremos presentando opiniones de reconocidos personajes de Aguascalientes. Hoy tendrá usted a dos de ellos en este programa. Pero vámonos con la noticia, y es que resulta que esta ciudad va a ser sede del primer Congreso Nacional de Pediatría, que tendrá lugar del 28 al 30 de septiembre. Y va a reunir por primera vez en un mismo foro el segundo Congreso Estatal del Colegio de Pediatras de Aguascalientes. En este congreso, que es avalado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y también por la Confederación Nacional de México, también se llevarán a cabo las cuartas jornadas de pediatría del Hospital General Tercer Milenio y el 14º Curso Nacional de Pediatría del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. El director del Instituto de Educación del Estado, Ventura Vilchis Huerta, indicó que los problemas derivados del nacimiento prematuro y las enfermedades infecciosas son las primeras causas de internamiento hospitalario en la edad pediátrica, tanto en el ámbito estatal como en el nacional. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado retomó de nueva cuenta el tema de la corrupción en México y presentó ayer el índice de riesgo de corrupción. Este retoma elementos de la encuesta sobre gobernabilidad y desarrollo empresarial del 2005 y también del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que elaboró Transparencia Mexicana, y además también incluye el índice de riesgo de corrupción en pymes, pequeñas y medianas empresas, que elabora el Consulting and Research, y reporta que entre los estados que más nivel de corrupción presentan debido a pagos extraoficiales a funcionarios públicos para obtener beneficios están Guerrero, el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Morelos, Tabasco, ojo priistas, Jalisco, ojo panistas, y Chihuahua. Y fíjese que dentro de este estudio, Aguascalientes sale muy bien parado, muy muy bien parado. Pues resulta que este índice indica que Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes se encuentran en la lista de los 10 estados con menores niveles de corrupción en el uso de servicios públicos. Muy bien por Aguascalientes. Hay que reconocer que efectivamente el nivel de corrupción es menor. Existe, pero es menor. El Instituto de Educación de Aguascalientes nomás sale de un problema para meterse en otro peor. Y es que resulta que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado encontró que este instituto incumplió en el 75% la solventación de las observaciones, que fueron 140, que emanó la auditoría realizada por el propio órgano fiscalizador en el 2003, que es cuando estaba Felipe González como gobernador y Miguel Ángel Ochoa Sánchez como director. Y esto otra vez con el mismo asunto. enormes recursos económicos erogados sin control presupuestal durante ese ejercicio fiscal que tuvo entre sus manos Miguel Ángel Ochoa Sánchez. Entre las interrogantes que existen, figura el ejercicio de 7 millones de pesos a través del INEPJA, y que estos fueron utilizados por una asociación civil que desapareció. Y estos 7 millones de pesos no se sabe en qué cuernos los invirtió el Instituto de Educación de Aguascalientes. Por lo pronto, algunos legisladores ya están pensando muy seriamente en demandar por enésima ocasión al Instituto de Educación de Aguascalientes, porque, como le comentaba, de las 140 observaciones que hizo el Congreso del Estado, el Instituto de Educación de Aguascalientes solamente tuvo la capacidad de atender el 25% de estas. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, presentó ayer iniciativas en materia penal y notarial. Con esto echa en tierra las acusaciones que le habían lanzado últimamente legisladores de que, pues, parte de la inactividad del Congreso del Estado era porque precisamente el Ejecutivo del Estado no enviaba iniciativas de ley para que estos se dedicaran a analizarlas. Se les olvidaba a los legisladores que su función primordial es legislar, pero bueno, están tan metidos en cuestiones de dimes y diretes y ondas políticas que a ellos es a quienes se les olvida para qué diablos están en el Congreso. Pero como queda claro que el Congreso poco o nada le preocupa estar trabajando, pues bueno, el gobernador del estado les cayó la boca un rato y aventó propuestas de modificaciones a la ley penal y a la ley del notariado. En el caso, paralelo a esto, también se proponen reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles. Con respecto en específico a la función notarial, se añade a la incompatibilidad con el desempeño de otras funciones las de aquellos cargos de dirección de carrera o de instituciones académicas, así como la función de mediador. También se amplía su universo de acción para participar en tramitaciones extrajudiciales de sucesiones y constancias de fe de acuerdos de particulares cuando no haya controversia. También en la ley del notariado se contempla la posibilidad del protocolo abierto y el uso de nuevas tecnologías en los trámites. El notariado deberá tener 30 años o más, el notario que quiera hacerlo deberá tener 30 años o más y acreditar sus conocimientos mediante examen de oposición, entre otras medidas. Esto resulta muy interesante porque entonces ahora sí le corta las manitas al Ejecutivo para estar dando fiats de notariados a sus compinches. Con respecto a la reforma penal, esta en gran medida, cuando menos la reforma propuesta, exige el profesionalismo, la transparencia, la eficiencia y una atención adecuada por parte de las autoridades encargadas de proveer justicia a los ciudadanos. En esta se propone incorporar la aplicación de medios electrónicos y digitales, tales como videoconferencias, el correo electrónico y el uso de brazaletes de ubicación a solicitud de los inculpados. Se busca establecer un término probatorio de 10 días y el desahogo de las pruebas en una única audiencia. Si usted checa, por ahí tenemos nosotros la entrevista que le hicimos al diputado de Convergencia, Enrique Estrada Luevano. Él hablaba de los juicios orales. Pues bien, parece ser que ya podrían estarse haciendo realidad aquí en Aguascalientes. Dentro de las modificaciones propuestas también se contempla la creación de un fondo de apoyo a víctimas de los delitos, la introducción, como le comentaba, de los juicios orales. Las figuras típicas de secuestro, fraude y usura son reformuladas y propone incorporar los delitos de despojo rural y urbano y posicionar la difamación y la calumnia dentro del catálogo de los delitos que pueden ser perdonados, en atención a que son conductas no graves. ¡Ojo! Esta es otra derrota para las propuestas del anterior gobernador Felipe González, que decía que los delitos de honor tenían que ser para cárcel, dirigido a periodistas. Otras áreas que también contemplan estas propuestas será la de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales, los delitos electorales, la reparación del daño, así como la asistencia psicológica a testigos menores de edad. La tortura, además de considerarse agravante para los delitos de lesiones y homicidios dolosos, también se establece nuevamente como delito autónomo, entre otros. Es importante conocer el detalle de estas iniciativas, porque una cosa es la propuesta del propio gobernador y otra cosa es lo que terminan los diputados por autorizar. Con todo el brete de dimes y diretes que traen, probablemente pasen la propuesta tal como va. Y la mayoría, si no es por falta de tiempo, va a ser por incapacidad. Porque, le repito, este Congreso del Estado es uno de los más patéticos y menos preparados que ha tenido Aguascalientes. Sin embargo, hay una figura importantísima que ojalá los ciudadanos no permitan que sus legisladores obvien, que es la figura de los juicios orales. ¿Por qué? Porque los juicios orales son fundamentales prácticamente para aliviarle la enorme carga que tiene el sistema de impartición de justicia a los ciudadanos. Hay juicios que se llevan hasta 4 años en desahogo de pruebas, amigos cibernautas. Y después de esos 4 años, cuando hay falta de elementos para consignar, hasta entonces una persona puede salir de la cárcel, antes no. Y se pasó 4 años de su vida perdidos precisamente por el atorón judicial que existe en Aguascalientes. Los juicios orales vienen a aliviar esto, porque los juicios orales estarían dirigidos a incluso ser digitalizados, para que entonces el desahogo de pruebas sea inmediato y en vez de tardarse años, se tarde este juicio cuando menos unos 6 meses. Y esto sería un enorme alivio para el sistema judicial de Aguascalientes. A continuación, le presento en estricto orden alfabético la opinión de Fernando Alférez Barbosa y de José Luis Gutiérrez Lozano. Ramón Godínez, de Coco Wash a Money Launderer. ¿Qué espera la Procuraduría General de la República para actuar inmediatamente e iniciar con el relevo de pruebas ante la confesión de Ramón Godínez Flores, el Money Launderer de Aguascalientes, lavador de dinero, quien aparte de vivir del cuento y del sablazo como obispo, ha manifestado a la opinión pública que los usufructuarios del catolicismo purifican el dinero proveniente del narcotráfico, de la corrupción y del crimen organizado cuando éste llega a sus manos en razón de la caridad de los fieles que han consagrado su vida a la delincuencia y que buscan a través de los representantes de Dios en la tierra, por partida doble, lavar sus pecados y lavar su dinero. ¿Quién puede negar que la peor de las falsificaciones de moneda en la historia de la humanidad ha sido la doctrina de la Iglesia y la clase parasitaria vividora de sus mentiras? Los predicadores a sueldo del Evangelio, el libro de la inocencia, que tiranizan a los pueblos para transformarlos en rebaños en nombre de Dios, no saben hacer otra cosa más que ejercitar la masturbación moral del género humano. Los clérigos protectores de beatos y de pillos, privatizadores de la idea de Dios, de la luz, de la verdad, del espíritu, del amor, de la sabiduría y de la vida, preparados para toda clase de abusos, han sido por vocación vendedores ambulantes de la mentira. Ramón Godínez Flores, profesional de la injusticia, con su oficio de sectario y su apariencia de honradez, con sus declaraciones de odio a los incrédulos, a los disidentes, a la inteligencia, al orgullo, al valor, a la libertad, al libertinaje del espíritu, a los sentidos y al deleite en general, no ignora que ha sido la Iglesia que representa la principal benefactora de las perversiones humanas. Si alguien en este país debe ser investigado por sus complicidades con la delincuencia organizada, es el alto clero. Ningún obispo puede ampararse en el secreto de confesión para proteger a los violadores de la ley. Es necesario que la PGR, como lo hizo con el cardenal Sandoval Íñiguez, llame a cuentas al obispo de Aguascalientes y se destape de una vez por todas la cloaca delincuencial protegida por la diócesis. Ramón Godínez Flores y la planta purificadora en que convirtió su iglesia para perfeccionar el proceso por medio del cual el dinero obtenido ilegalmente se vuelve legítimo o sus orígenes ilegales son ocultados, dejó de lado el lavado de cerebros. Coco Wash, para proteger a los delincuentes de alta escuela que saben de las ganancias derivadas del comercio ilícito de drogas, de la fuga de capitales, de elevación de impuestos, corrupción, contrabando y todas las actividades que tienden a no ser controladas ni reguladas por el gobierno. ¿Qué tanto sabrá el obispo en relación a la alquimia realizada por los sistemas bancario y financiero que convierten el dinero sucio en dinero limpio por medio de operaciones electrónicas y técnicas de transferencia geográfica particulares? ¿Conocerá el lado oscuro de la evolución del dinero internacional y el mercado de divisas y la simbiosis entre las organizaciones que administran el negocio ilícito de las drogas por un lado y los sistemas bancario y financiero nacionales por el otro? ¡Ah, que don Ramón Godínez, tan lejos de Dios y tan cerca de la delincuencia organizada! La PGR tiene la última palabra. Pues aquí iniciándonos en las transmisiones por la vía cibernética, les saluda José Luis Gutiérrez Lozano y agradezco a Metro Aguascalientes esta oportunidad de empezar a hablar de una manera en que poco se puede hacer en algunos medios que todavía de comunicación dependen de las concesiones o dependen del control gubernamental. Pues bueno, estamos ahora haciendo un comentario económico que esperamos que se repita semana a semana, con el fin de poder intercambiar con ustedes, público cibernauta, los comentarios económicos. Si ustedes quieren escuchar cómo está la bolsa, si ustedes quieren escuchar cómo va el empleo, según nos dice el INEGI, si ustedes quieren saber las noticias que están acostumbrados a oír en cuestiones económicas, pues no escuchen esta parte. Aquí vamos a hablar de cosas que ustedes no van a escuchar ni por radio, mucho menos por televisión, y tampoco las verán en medios impresos oficiales. Quiero comentarles, para empezar, precisamente en el tema de la cibernética, que hay algunos temas donde tenemos que, de alguna manera, reunir los esfuerzos de todos los que estamos trabajando en esta nueva modalidad de la voz totalmente libre, el que haya cambios en la legislación mexicana. Efectivamente, el 5 de agosto pasado fue enviado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la COFEMER, que es la comisión encargada de lo que son la mercadotecnia a través de los medios cibernéticos, una solicitud de exención de la manifestación de impacto regulatorio para lo que se llamó el acuerdo por el que se establece la política para servicios de banda ancha y otras aplicaciones. Y en este punto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes echó abajo una resolución que tenía la COFETEL de apenas 2 semanas antes a esa fecha, que esperaba clasificar una serie de bandas de frecuencia, incluida la de 5.7 y 5.8 GHz, para las aplicaciones de Wi-Fi y WiMAX. Esto es sumamente importante para mantener la libertad en el uso de estas frecuencias. Y esto a veces no se menciona, es más, nunca se menciona en los medios de comunicación masivos, porque de hecho la situación que podamos manejar libremente esto nos permite no nada más no requerir de patrocinadores y mucho menos requerir de permisos para poder hablar las cosas abiertamente. De hecho, la economía hoy por hoy no sería lo que puede ser en los próximos años si no hubiera estos medios libres de comunicación. Así como existe en cierta medida la opción de trabajar con software libre y no tener que caer en las garras del monopolio internacional de Microsoft, estamos en posibilidad de utilizar voz libre, banda libre, para poder transmitir no solamente comentarios, sino también conocimientos que puedan ser muy útiles para que en un futuro podamos hacer comercio por Internet, podamos hacer intercambios sin restricciones de tenerle que pagar derechos a alguien. Esta es la nueva forma de la política, la política económica. Esta es una nueva forma en que nos podemos dar a conocer y que podemos intercambiar. Muchas veces estamos muy tentados a analizar la situación económica. Decimos es que hay muy poco empleo, que ha habido, inclusive en los últimos datos que tenemos del INEGI, una fuerte caída de lo que es las ventas y producción, tanto locales en Aguascalientes como a nivel nacional. Y todo porque estamos sujetos a una serie de restricciones que nos pone la economía neoliberal. Esta economía nos pone en un momento dado a tener que competir por el uso de los derechos que siempre deberían estar a mano de cualquier competencia perfecta. Si en el mundo estamos hablando de que la libre competencia debe ser la que defina el movimiento económico del mundo, pues realmente esto viene a contradecirlo porque el sistema económico mundial está basado en derechos de uso, está basado en restricciones que ponen los que más poder tienen. Lo que estamos ahora visualizando a través de este medio de comunicación es también, como ya mencionaba, una nueva forma de hacer economía, una nueva forma de trabajar. Lo que hace falta, y esto es algo que invito a todos ustedes, amigos cibernautas, a que ya que están utilizando los medios de comunicación a través de su computadora y todo lo que significa el poder que le da el transmitir y recibir información, es que hagamos ahora sí un enfoque sistémico que considere conjuntos económicos interrelacionados en red y que procesen todas las etapas productivas y distributivas a partir de una gran diversidad y creatividad del trabajo humano como necesidades básicas y aspiraciones más legítimas de la población. Hemos estado organizados desde afuera, nos han atomizado, sectorizado y dividido como una máquina aspiradora que se lleva la riqueza significada en números. La riqueza real está en manos de las personas que producen ideas y producen cosas. No necesitamos eventualmente medios que nos mediaticen, o sea, así valga la redundancia, que nos hagan tener que utilizar sus conductos y tener que pagar derechos por ello para poder llegar a tener ocupación, empleo y venta de productos y servicios. Esta nueva economía requiere un cambio sustancial en los paradigmas que hoy nos hemos metido en el coco o tanto nos han estado infundiendo en la manera de pensar. Lo que en el corto y en el largo plazo pudieran ser nuevas fórmulas verdaderamente sostenibles que transformen las estructuras que hoy son disfuncionales. Tan disfuncionales son que no están permitiendo tener empleos dignos a muchas personas. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un ingreso mucho mayor al que perciben actualmente rentando su capacidad mental y su capacidad de uso de las manos o de cualquier otra parte de su cuerpo o de su entidad total? Este tipo de cosas nos pone ya en una disyuntiva diferente. Hoy tenemos que manejar la economía de la abundancia. De esto es de lo que hablaremos en estos espacios. Por eso, esta terminología que estoy utilizando actualmente, esperamos que poco a poco nos vayamos familiarizando con ella, ya que es una nueva forma de hacer economía. La pobreza y la miseria no son más que una ilusión inducida por grandes intereses económicos. Nos han metido en Aguascalientes, en México y en muchos países de América Central, de América del Sur y todo lo que es América Latina, África y Oceanía, nos han metido en la idea de que solamente los grandes poderosos son los capaces de cobrar derechos por el uso de marcas y cobrar derechos por el uso de medios de comunicación y comercialización. La comercialización por Internet debe ser y es ya una posibilidad sin necesidad de andar pagando regalías. Lo único que necesitamos es simplemente ponernos de acuerdo. La pobreza que ha crecido y la destrucción del medio ambiente es una falacia. Nosotros no tenemos por qué aceptar condiciones impuestas. Esto está dañando los tejidos sociales y se están debilitando cada vez más por la idea de que pensamos que dependemos de un gran poder, el poder de los poderosos, el poder de los que han mantenido en totalmente secuestrados la capacidad de comunicación, la capacidad de información de todos nosotros. La economía, la libre economía, no es nada más la libre competencia, sino también la libre concurrencia. Esto es, debe haber libertad para poder llegar a donde tenemos que hacerlo, a donde tenemos que llegar para poder ofrecer nuestros productos, nuestros servicios. Con todo esto en mente, la forma en que podíamos trabajar desde nuestra casa hoy se convierte ya en una realidad. El hecho de estar hoy en esta nueva frecuencia es porque estamos inaugurando lo que se va a llamar las tiendas celulares solidarias. Esto es, en solidaridad con personas que tienen la misma oportunidad y la misma idea de que no tenemos por qué restringirnos a vender nuestros productos, servicios y tiempo de trabajo a través de los medios conocidos, pues estaríamos pudiendo llegar directamente unos a otros. Hoy ya es posible bajar música de internet sin tener que pagarle a las grandes compañías, sino que lo que nosotros pagamos llega directamente al productor, y en este caso al autor, al artista. De esta manera, los productos que estamos buscando tener en lo que sería una tienda celular solidaria serían los que ustedes, cibernautas, puedan producir en sus casas, ya sean productos de origen intelectual o de origen manual, bien pueden hacerse accesibles a todo público en cualquier parte del mundo a través de este sistema. Poco a poco hablaremos de los sistemas, de la forma de inclusive lograr intercambio sin necesidad de que haya de por medio dinero, ya que el dinero es otra forma de control, porque ustedes saben que el dinero lo produce solamente alguien, uno que se ha convertido en el productor monopólico de ese bien del cual hoy todos dependemos. ¿Por qué depender del dinero habiendo riqueza, riqueza personal, riqueza humana? Estos son los criterios de la nueva economía. Esta nueva economía es de la que hablaremos en esta frecuencia. Y para terminar, quisiera simplemente poner una reflexión en la mente de todos nosotros. Dicen que el 1 de enero de 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, con 11 demandas: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Si tú, amigo cibernauta, estás de acuerdo con que estas demandas son elementales derechos humanos, entonces eres un zapatista. En aquel entonces, los zapatistas denunciaron el proyecto neoliberal del gobierno y su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que beneficia solamente a los grandes empresarios. Si tú estás viendo que estos tratados internacionales han perjudicado al país, entonces eres un zapatista. Los zapatistas se pronunciaron por un mundo de justicia e igualdad donde quepan muchos mundos, incluyendo el indígena. Si tú estás de acuerdo en la que la cultura indígena debe respetarse, también es una visión zapatista y estarías de acuerdo con ella. Al grito del ya basta ante la guerra institucionalizada del gobierno contra el pueblo pobre, el EZLN se sacudió de las rodillas y levantó la cabeza del único modo que los voltearan a ver. Si te diste cuenta de que el gobierno, en ese caso, tuvo que recibir esa cachetada para poder entender y de otra forma no entendería razones, entonces eres un zapatista. Esta forma de ver las cosas es una forma distinta que hoy por hoy estamos considerando como una posibilidad no nada más de transmitir noticias económicas, sino de hacer a través de este medio de comunicación una nueva economía. Estaremos escuchándonos por esta frecuencia. Algunas personas me lo han preguntado y apenas hoy me he decidido a responder a esta pregunta. ¿En dónde me inicié yo con este asunto del periodismo? Bueno, mi primer escarceo con el periodismo fue en sexto de primaria, cuando mi familia y yo estábamos en San Juan de los Lagos. Allí, en la primaria Miguel de Bolonia, le propuse al director que si me permitía hacer en stencil un periodiquito. Entonces, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el stencil, pero me conseguí mis hojitas, me conseguí un equipo de colaboradores, obviamente de mi salón, y nos pusimos a trabajar en ese periodiquito que se llamaba La Guachada, en una alusión al término pocho, que significa ver o mirar. Empezamos a trabajar muy duro, con ahínco, obteniendo información de la escuela y sobre todo sintiéndonos bastante libres en cuanto al manejo de la información. Y fue inevitable el primer choque. En cuanto el director vio la prueba del primer número, nos dijo: su periódico no sale. ¿Y por qué no salió La Guachada? No salió porque criticaba duramente el estado, las condiciones en las que se encontraban las canchas de básquetbol del colegio. En ese ratito, yo siendo apenas un chamaquito de sexto grado de primaria, me enfrenté primero al problema que es la hechura de un periódico y en segundo lugar a la censura que impidió en ese tiempo la salida de ese periódico. Sería ocioso y tedioso estar relatando cuáles fueron mis siguientes escarceos, mis pasos por Televicentro en Guadalajara, mis pasos en la redacción del Occidental, mis pasos en Canal 6 de Aguascalientes y posteriormente otros pasitos que di en cuando fui director de el portal 4.com y luego después del periodiquito 4.com para llevar, y otros tantos iniciativas que se han emprendido, todas tratando de confluir en ese mismo punto medular, el periodismo. Ahora que MetroAguascalientes.com empieza apenas a consolidarse como un medio de comunicación alternativo, porque es lo que es alternativo, otra vez me vuelvo a enfrentar a esa pregunta de poco antes de tratar de sacar ese periodiquito La Guachada. ¿Qué es el periodismo? El periodismo, todavía no sé qué es, no me considero yo suficientemente capaz de responder qué es el periodismo, porque dudo mucho que en mi vida lo haya ejercido tres, cuatro, quizás cinco veces. El resto solamente ha sido relatoría de eventos en entidades de gobierno, o declaraciones en su mayoría superfluas y en su minoría inocuas, de funcionarios o personajes de Aguascalientes. Sí sé lo que no es el periodismo. El periodismo no es estarse sentadote en las oficinas de prensa de Palacio de Gobierno y Palacio Municipal, bebiendo café y esperando a que salga el siguiente boletín. El periodismo no es hacer entrevistas banqueteras o meter la grabadora en la entrevista que está haciendo el colega para entonces transcribir la respuesta del funcionario en turno y hacerla pasar como nota informativa. El periodismo no es irse sobre la gente que le cae mal a uno y criticarla a la menor provocación. El periodismo no es hacer crítica de oídas, destrozar a la gente nada más porque alguien más nos lo dijo, o reventar la honestidad de otra persona nada más porque alguien la está cuestionando. El periodismo no es la relatoría de los eventos políticos, ni la relatoría de los eventos cívicos. El periodismo es algo tan poco definido en las últimas fechas y sin embargo tan presente, tan necesario para esta sociedad. Y vayamos solamente hacia la sociedad aguascalentense, porque México completo está tan necesitado de verdadero periodismo. Yo quiero empezar a ejercer un verdadero periodismo, y ese verdadero periodismo que quiero ejercer yo inevitablemente tiene que ir con el contacto con la gente. Inevitablemente tiene que ir a retomar lo que es la vida de la gente, lo que es sentir en el propio cuerpo, en la propia sangre, lo que siente la demás gente y que sea, entonces, elemento de comentario. Un verdadero periodista no se puede decirse así o ponerse ese título si antes no ha sufrido con la gente lo que ésta sufre. Para poder escribir sobre las penas de la gente, sobre las alegrías de la gente, sobre las carencias de la gente, hay que incluso ir a vivir esas carencias, esas alegrías, esas tristezas, esas necesidades. No se puede llegar a un punto, observar a una persona que se está muriendo de hambre y después escribir y criticar al gobierno o a la entidad en turno por esa situación que hemos visto. No. Hay que acercarse con esa persona, hay que estar con esa persona, hay que tratar de vivir lo que esa persona está viviendo, lo que está sintiendo. Si no, entonces solamente es una triste relatoría. Lamentablemente, conozco decenas de colegas que en vez de convertirse en reporteros, se han convertido en simples obreros del teclado, en simples obreros de las letras. Han perdido por completo su independencia y lo peor de todo es que no han llegado a darse cuenta de que alguna vez pudieron tener independencia para manejar la información, para llevarle a usted la información realmente relevante. En pocas palabras, periodismo. El periodista de hoy está entre dos fuerzas. La del poder que le dice que cuidado, que sea responsable. Y también por otro lado, la de los jefes de redacción, que lo presionan para que tenga puras notitas. Porque si no las tiene, entonces lo corren. Y esto ya se convirtió normal en toda la prensa de Aguascalientes. Ya no existen reglas fijas, todo depende de la situación. Y es patética esta situación. A final de cuentas, el periodista, el reportero, es un ciudadano común. Y entonces, como periodistas, como reporteros, como ciudadanos comunes, debemos tener responsabilidad no solo profesional, sino en estricto sentido ciudadano. ¿Qué es bueno para mi ciudad? ¿Qué es bueno para mi municipio? ¿Qué es bueno para mi estado? ¿Qué es bueno para mi país? No en el sentido partidario, no en el sentido de las contiendas del PRI, del PAN, del PRD, del PT o de mis intereses propios, sino en el más sentido, en el más estricto sentido de la responsabilidad ciudadana. Es cierto, no hay que olvidar la situación de los jóvenes reporteros que ahora se pueden contar por racimos en la sala de prensa de varios lugares de aquí de Aguascalientes. Están jóvenes, apenas empiezan en este mundo y son débiles frente a los periodistas maduros con cierta posición que se pueden permitir o que quisieran permitirse mayor libertad de opinión o de comportamiento. En los periódicos de Aguascalientes las cosas siempre se manejan de diferentes maneras. En unos es más grande la libertad y en otros es más pequeña. Lo importante debiera ser en todos los casos poseer no solo responsabilidad profesional, sino también ciudadana. Esta profesión que he tratado de abrazar desde que estaba yo en sexto de primaria, tiene tantos matices, tantas aristas, tantos problemas, tantas satisfacciones. Mucha gente llega a esta profesión para no quedarse toda la vida, y si encuentra algo mejor pagado en alguna compañía de seguros o en el INEGI, ahí se va. Y hay que contar decenas también de reporteros que dieron el brinco a la iniciativa privada o al gobierno. No tiene usted idea de cuánta gente que se dedicaba o que creíamos que se dedicaba al periodismo ahora cobra tranquilamente sus quincenas en gobierno del estado. Queda claro que esta profesión requiere algo de sentido de misión, mucho de vocación, porque es muy dura. Si se ejerce como debe de ser, es durísima. Y si no se tiene valentía, es mejor cambiar de trabajo. Quisiera a veces yo decirle a los alumnos de la universidad que entran a medios masivos de comunicación que si quisieran todavía dedicarse a otra cosa, mejor que lo hagan. Porque esta profesión requiere de verdadero compromiso. Porque si no hay compromiso, entonces volvemos al mismo problema que da origen a todo esto. se convierte entonces en un quehacer de cosas automáticas. Y el peligro de la profesión es la rutina y creer que cuando se aprende algo ya lo sabemos todo. En el Aguascalientes de hoy la gente posee conocimiento y educación, y si el reportero o el periodista quiere ser aceptado por la gente, debe tener mucho más conocimiento que ellos. Y a veces pensamos que el hecho de trabajar en una redacción nos permite todo, y eso no es verdad. Trabajar en una redacción, en un periódico, en la radio o en la televisión, no es suficiente. Lo importante es entender que si quiere seguirse en la profesión, se debe de estudiar permanentemente. Y eso es muy duro, porque cada día aparecen nuevos descubrimientos, nuevas ramas de la ciencia, nuevos conceptos de filosofía, de historia, de antropología, de psicología y de montones de cosas que aún me vienen a la mente. Estar en la cumbre es sumamente difícil, pero hay algo que no se puede perder del periodismo, y es que el periodismo debe de ser analítico, pero sobre todo, tienes que ser relatado para que la gente lo comprenda y lo entienda. No es posible aspirar a un periodismo si no se sabe ejercer la historia. Probablemente puedan existir las mejores cámaras de televisión del mundo, las mejores grabadoras digitales del mundo, los mejores sistemas de internet para estar transmitiendo la información en el momento en el que ocurre. Pero si detrás de ese teclado no hay un auténtico periodista, no hay alguien comprometido con su profesión, entonces toda esa parafernalia tecnológica no sirve para un carajo. Les habló Antonio Zapata. Y es todo por hoy, amigos cibernauta. Por ser precisamente martes de opinión, entonces pasaremos la sección ciencia a los lunes, los miércoles, jueves y viernes. Entonces, solamente por hoy, perdóneme el no haber incluido la sección ciencia. Ya nada más le comento que el promedio de temperatura para este día será de 25 grados centígrados. Habrá nubes dispersas, por lo que el sol va a estar, pero como mejor no le platico. La humedad está reducida a apenas 32%. El viento soplará a 13 kilómetros por hora, vendrá del este. La presión atmosférica mantiene sus 30 pulgadas usuales. Y la visibilidad se eleva de nueva cuenta a sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Muchísimas gracias por su atención, amigo cibernauta. Le recuerdo que Radiómetro ya cuenta con archivo de programas. Es decir, si usted se perdió alguno de los noticieros anteriores, entonces puede escucharlo haciendo clic en el vínculo que está abajo de los botones de escucha de Radiómetro. Hay una opción también muy interesante. No solamente usted puede escuchar los programas anteriores, sino que también puede estar usted leyendo el teaser de noticias que utiliza su servidor para tenerlo a usted informado. El teaser de noticias no es más que la lista de la información que le estoy yo comentando a lo largo de esta transmisión. Así que usted no solamente podrá escuchar los contenidos del noticiero, sino que también podrá leer parte de los contenidos que dan forma a este noticiero. Y obviamente puede copiarlos y pegarlos y hacer con ellos lo que usted le dé la gana. El chiste es que existan las posibilidades más amplias para que usted encuentre una experiencia más enriquecedora en la escucha, en la lectura de este su sitio de internet, metrohuascalientes.com. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco su presencia este día.